Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Octava temporada, año 2016. Programa número 240. La bruja de las palabras. Palabras. En mi casa está prohibida la sabiduría. Este no es un programa serio. Y a los 6 años, gracias a la tenacidad de mi maestra y a los mamporros de mi vieja para estudiar, me tomaron un examen en la escuela del estado número 3, República del Brasil. Y me hicieron ingresar a segundo grado. Recuerdo aquellas formidables maestras que tenían las escuelas del estado. Sobre todo, la de quinto, a la señorita Cuniglio. Y en sexto, la señorita Teixeira. Estas dos últimas fueron de vital importancia para mí. La primera, la Cuniglio, fue la que me ayudó a descubrir mis posibilidades en el campo del arte. Pues esta maestra era una revolucionaria en el campo de la educación de aquellas épocas. Ella fue la primera que traía de su casa reproducciones de cuadros famosos. Los colocaba sobre las paredes del aula y nos decía: escriban sobre lo que ven. Entonces, cada uno elegía un cuadro e inventábamos alguna historia sobre el mismo. En otras oportunidades, aparecía con un tocadiscos portátil tipo varijita y nos hacía escuchar los clásicos: Bach, Mozart, Beethoven. Y entonces teníamos que dibujar sobre lo que escuchábamos. Y así nos fue metiendo en el maravilloso mundo del arte. A mí me perdonaba los errores en matemática. Dios mío, era un borro. Es más, de las tablas de multiplicar me decía hasta la del 5. Después, chau, calculadora. Pero no me dejaba pasar un acento ni una coma en castellano. Hoy le llaman lengua. Pues sabía que ese era mi fuerte. Tal era así que escribía las composiciones yo en forma de poemas, porque nos daba títulos tales como Si yo fuera viejo, Me desperté una mañana, La espina y la rosa. Nada de la vaca, mi gatito, etc. No. Y a propósito de La espina y la rosa, recuerdo que la escribí en la métrica del soneto y me valió muchas felicitaciones, y ella la paseó por todas las otras maestras mostrándola con gran orgullo. Ay, Dios, aquel original vaya a saber dónde estará. Pero recordando aquel episodio al contar estas memorias, se me dio por intentar algo parecido. A ver, ahí va. Yo soy el seductor, puedo enseñarle los caminos perniciosos que conducen al amor. Yo puedo conseguir, se lo aseguro, que el menor de sus caprichos se haga ley en los demás. Son trucos, son maldades, son engaños, mentiras dichas con sinceridad. Amar es inventarse cada día falsedades compartidas. Ya lo verá. Lobos del deseo, comen de mi mano y cumplen con mi voluntad. Y canciones vulgares, frases de cartón y joyas para ser segundo amor. Dígale que es bella, hágale regalos, por ejemplo, un velador. Vistas de bien y finja indiferencia, se lo dice el seductor. Comunicate con nosotros por correo electrónico a labrujadelaspalabras@hotmail.com. Mas suele suceder que en ocasiones los consejos que le he dado no parecen resultar. Por suerte esto no ocurre con frecuencia, una o dos veces en la vida, le aseguro que no más. Son sombras, son espectros, son fantasmas que algunos llaman verdadero amor. Entonces, caballero, lo lamento, su camino es de tormento y de dolor. Lobos del deseo morderán su alma, perderá su voluntad. Y canciones sombrías, valses en menor, y el llanto haciéndola segunda voz. Para conquistarla, vaya hasta el infierno y dispóngase a morir. Usted y yo sabemos que la vida vale menos que el amor. ¿Estás escuchando? La bruja de las palabras. Fíjate lo que dice nuestro amigo Humberto Maturana. Esas frasecitas que se publican en Facebook. Mirá, con lo que venimos hablando, ¿eh? Humberto Maturana, este biólogo chileno, ¿eh?, que hemos escuchado mucho en La Bruja. El sufrimiento del humano no se debe a la falta de certidumbres, sino a la falta de confianza. Volvemos al aula. Volvemos al aula. Lo que está diciendo Humberto Maturana es que el chico no necesita tanto saber cuál es la capital de Paraguay, sino ir afianzándose en sus modos de hacer las cosas. Hemos perdido la confianza en el mundo, y como perdimos la confianza, queremos control. Y eso es lo que fantasea el adulto que va a hacer, obligándolo al chico a ciertos uniformes, cierto menú de conocimientos. Cree que va a lograr un ciudadano que se porte bien y que no haga lío. ¿Y qué pasa? A veces en apariencia eso ocurre, pero por debajo comienza a haber un sótano violento, un sótano de hipocresía, de mentira, de corrupción en todos los niveles de la sociedad. Probablemente, tal vez, porque se tapió aquello que somos en lo profundo, debió ser recubierto por una cáscara que es la imagen que nos obligan a dar. Yo he escuchado, che, sin que se pongan coloradas a las autoridades, hablar de que los chicos van a la escuela para convertirse en personas. Lo dicen. Fíjate, ¿no?, lo que hablábamos. A la cabeza de la educación tenemos ignorantes, además. Personas viene del griego prosopo, máscara. Tienen que convertirse en un disfraz, en una simulación de que somos buenos, correctos, damos la mano, sonreímos, asunción, 12, y después agarrate porque te, no quiero usar malas palabras, te traiciono, digo que voy para allá, pero voy para allá, ¿eh? Todas las cosas que muchas almas nobles padecen de este mundo son estas, lo que está por debajo de esta prosopo, de esta máscara, ¿eh? Yo creo que no deberíamos invitar a los chicos a que se pongan máscaras, sino que, parafraseando Humberto Maturana, que tengan confianza en su naturaleza y que dejen brotar las alas de lo humano. No las alas mentales, dogmáticas, añejas de hace 150 años y Quijotes aburridísimos. No esas, sino las alas del humano hoy vivo. Como queremos control, queremos certidumbres. Y como queremos certidumbres, no reflexionamos, dice nuestro amigo Humberto Maturana. Y tenemos una frasecita más que nos quedó de nuestro amigo y compañero Vincent Van Gogh. Carlos, ¿por qué dice compañero? Bueno, es compañero nuestro. ¿Y qué? Dice, este es de la bruja de las palabras, debe ser amigo de la bruja, este seguro. Tiene que ser. Viste que la bruja vivió muchos siglos, andá a saber. Debe haber andado ahí por Ámsterdam, todos esos lugares, ¿no? Más vale ser atrevido, aunque se cometan muchos errores, que ser estrecho de mente y demasiado prudente. Más vale ser atrevido, aunque se cometan muchos errores. Eso decía Vincent Van Gogh. Que por supuesto no es lo que piensan las autoridades educativas. La autoridad educativa dice, chicos, pórtense bien. Y cuantos menos errores cometan, mejor. Sean prudentes. O sea, al revés que Vincent Van Gogh. Ahora, chicos, ustedes algún día echen un vistazo a quién era Vincent Van Gogh y echen un vistazo a los funcionarios educativos que dicen esta cosa y después elijan para cuál de los dos lados quieren ustedes seguir, a quiénes quieren parecerse. Si alguien quisiera llamar a Radio Universidad para insultarnos por las cosas que estamos diciendo, ¿cómo puede hacer? Nos pueden llamar al 42-21-600. Mensajitos de texto de Radio Universidad sería al 155-011-525. Mensaje de texto para durante toda la semana, para comunicarse directamente con la bruja, al 388-154-738-438. Estos datos están en el blog, ahí bien claritos, para que quien quiera se comunique. Pone la bruja las palabras y le aparece toda la info. Hoy nos está acompañando en forma virtual Silvia Rivera Cusicanqui. Y hace un rato la escuchábamos, algo que a mí me parece bastante razonable. Todos hablamos dialectos, somos todos indios. Hay algo ahí, ¿no? Me parece que hay algo ahí, hay algo. Todas las lenguas son indígenas. Y sí, o sea, en algún momento lo fueron. Y además todas son deformadas, todos son dialectos, claramente. Si vos escuchás a un francés, a alguien que habla inglés y castellano, vas a ver que todos vienen del latín, todos son deformaciones del idioma del Imperio Romano, que se fue deformando, lo fuimos malhablando, y terminó en un dialecto que se llama español o castellano. Si vos agarrás el original de Quijote de la Mancha o los originales de Shakespeare, que son contemporáneos, hoy te cuesta mucho leerlos. Es español y es inglés, pero... Porque la lingüística por ahí tiene esta cosa de que las palabras van mutando. Por ejemplo, antes era ferro, ahora es de para fierro y ahora es hierro, digamos. En un minuto 10 segundos, Silvia Rivera Cusicanqui, vamos, nos dice que todas las lenguas son indígenas. Todas las lenguas son indígenas. En México, en los periódicos he visto, y sobre todo en Oaxaca, he visto que le llaman a las lenguas indígenas dialectos, ¿ya? Y Yasnaya sostiene que todos hablamos dialectos, porque nadie habla la lengua normativa. Obviamente, el diccionario de la Real Academia hace esfuerzos muy sistemáticos por incorporar las variedades para seguir siendo, digamos, el tesoro universal de la lengua castellana. Pero siempre la lengua va a paso más rápido que el diccionario. Entonces, esa nunca va a terminar de ser una única forma de nombrar el mundo y siempre se van a deslizar por las grietas una multiplicidad de dialectos. Y nosotros hablamos un dialecto del castellano, ahorita lo estamos hablando, en México se habla otro dialecto, en la Argentina se habla otro dialecto, en España se habla otro dialecto. Así que todos hablamos dialectos, claro, ¿cuál es el idioma principal? Pero viste cómo se usa, ¿no? Para marginar a una cultura o a un grupo, no, estos hablan un dialecto, no sé qué. Nosotros hablamos el idioma. y el otro habla un dialecto. Ahora, volvamos al aula. Porque esto que ella dice lo está diciendo desde un punto de vista, como ella es socióloga, ¿no? O antropológico. Volvamos al aula. El chico que en sus mensajitos de texto dice, decime, ¿dónde está el problema? A vos que sos adulto no te gusta, porque no te bancás lo nuevo, lo diferente, el cambio, no te bancás los dialectos y querés imponer una lengua oficial. Así de fácil es. Y a su vez que te excluyan, ¿no? Me parece que al adulto le molesta un montón que el joven se escriba de una manera tal que no entienda él lo que está hablando. Entonces, siente que no puede controlar ese dialecto. Entonces empieza con esta cantaleta de escribí bien, que así no se escribe, que les enseñan en escuela, y empiezan a renegar porque los jóvenes hablan de una manera distinta. Qué mezquino, ¿no? Me parece que los adultos tenemos que crecer. Pues me parece que tendríamos que volver hacia atrás, ¿no? A ver un poco lo que éramos. Descrecer, me parece, más que crecer. Es cierto que muchas cosas de la cultura nos tiran para atrás. Si vos ponés un documental de los grandes canales de documentales, te van a decir que todo ocurre en el cerebro. El pensamiento, las emociones, ¿viste? Ahí el tipo mete unos cablecitos ahí entre los rulos para ver qué sueña el tipo, qué lugar se le enciende cuando el operador va a poner un tema musical. Esa es la mirada occidental, la misma que controla, que sobreintelectualiza, que cree que el alma es la psique, ¿eh? Que el alma es la cabeza, fíjate vos. Mi cabeza por lo menos resonza, bueno, usted la está escuchando. ¿Vos me decís que eso nomás es el alma? ¿Eh? Occidente sobrecarga el intelecto. El otro mundo del cual yo le hablaba tiene otras ideas. Hay una franca esquematización de lo que es la normativa del saber universitario, y precisamente por eso es que yo quiero traer a colación la posibilidad de una casa del saber en que habite otro episteme que no es el racional tal como lo conocemos, sino que acuda a conocimientos de otros sentidos, que rompa con el oculocentrismo y con el binario cartesiano y que nos ayude a pensar cómo caminar, respirar. Y esto nos enseñan las lenguas, llamémosle las lenguas otras, las lenguas oprimidas. En el guaraní, pensar se dice pia nemongueta, y eso quiere decir sentir con el hígado. En aymara, lupiña quiere decir pensar luminoso, porque lupi es la luz del sol. Pero cuando uno quiere pensar en colectivo, dice amuitaña, quiere decir reflexionar desde la memoria, porque amuyu es memoria y lupi es idea, es pensamiento, llamémosle lúcido, ¿ya? Pero hay ese conocimiento de lo oscuro que viene del chuima, es decir, se piensa con el pulmón y con el corazón y con el hígado. Esos tres órganos son el chuima. Así que se piensa con el hígado, con el pulmón. ¿Cómo me gustó el 83, tenete listo, José? ¿Cómo me gustó esto de que se piensa con el pulmón? Está buenísimo. Con el hígado. ¿Sabes que yo en los últimos días cerré la puerta? Che, que no, estas cosas no las puedo decir delante de todo el barrio. Está cerrada. Cuando yo venía, viste, rumiando, hacía algunas cosas, la señal de que tal cosa me gustaba para el programa, por ejemplo. O no, esta cosa no me gustaba. Era una sensación. Mira, la Nadia está. Bájate de la mesa. Perdón. Decí que estás de acuerdo. ¿Lo alcanza? Sí, estoy de acuerdo. Perdón por subirme arriba de la mesa. Es no así, me castigue. ¿No? Es así, no es una neurona que dice, no, esto no es correcto, no conviene, no tenemos tiempo, no. Sino que es una cosa que podría perfectamente venir del hígado, que manda un poquito de, suponete, de amargor a la sangre cuando por la cabeza se nos pasa una idea que nuestro ser completo evalúa como inconveniente. Y lo contrario, nos manda a suquitar a la sangre cuando decimos, vamos a pasarlo a Pedro Saborido y a ¿cómo se llamaba este cantante? Lennon. Bartolomé de las Casas, ¿no? ¿Cómo era? Aristóbulo del Bache. Qué idea. Bueno. Pero te pasa también cuando, más allá de cuando pensás en cosas, cuando conoces personas, cuando probás comida o antes de que las pruebes. Entonces sentís esa cosa en el cuerpo que a veces ni siquiera sabes de qué parte de tu cuerpo viene, pero que te dice sí, que te dice no, que te dice mirá, una cosa así que te va pasando. Una de las cosas más importantes que yo estoy aprendiendo este año de la Bruja de las Palabras es lo que nos contaron, mirá, dos sacerdotes católicos, che. Hugo Mujica y un tal David, un monje de Norteamérica, que hablaron en un programa de La Bruja, que decían, nuestra formación más importante, aquello que nos convierte en lo que somos, ocurre sin que nos demos cuenta. ¿Eh? Lo hemos contado aquí en La Bruja. Vamos a volver a ese tema, porque a mí me parece importantísimo. Aquello que nos conforma no es lo que hemos decidido aprender, no son las conclusiones que hemos sacado, supuestamente, después que nos equivocamos, sino es eso que está pasando todo el tiempo, sordamente, que por supuesto no es consciente. Yo no quería hacer esto, aparecí haciendo esto. Tenemos una especie de sabiduría, olfato, preferencia, llamarle como quiera, que se va educando a lo largo de los años, andá a saber de qué modos. Percibimos un montón de cosas inconscientemente, las vamos registrando. Algunas pasan por nuestra conciencia y esas aparentemente son las que menos importan. ¿Quién era el compañero? Vincent Van Gogh decía, las pequeñas emociones son las grandes capitanas de nuestras vidas, ¿verdad? Y son estas pequeñas emociones que nos envía el hígado. El que nos va a hablar ahora es Pedro Saborido. Yo no quería hacer esto, aparecí haciendo esto. Yo no quería hacer esto, aparecí haciendo esto. Yo quería ser, primero quise ser director de cine, y era lo que más me rondaba en la cabeza, hasta que empecé a trabajar a los 19 años en cine y salí espantado porque dije, voy a tardar 10 años en hacer una película. Tenía como una urgencia expresiva más, ahora lo puedo ver, ¿no? Sí. Entonces quise ser periodista. Y bueno, y me fui a la Facultad de Lomas. Y con Omar Quiroga nos anotamos para un concurso de guionista de humor, porque nosotros queríamos ir a hacer periodismo y no lo pudimos hacer. Pero bueno, creo que fui adoptando el placer de encontrar lo que iba apareciendo, ¿no? El genio, el creador, el que tiene éxito. ¿Cómo hiciste, hermano? No sé, yo quería hacer otra cosa, pero terminé acá. ¿Y cómo fue que terminó ahí? Y en cada circunstancia él elegía lo que le parecía, lo que le parecía menos peor. Él fue a buscar una cosa y no encontró lo que él quería. Así que en una de esas no es cierto lo que dicen algunos libros de autoayuda, de que uno tiene que definir sus objetivos e ir hacia allá. O en todo caso también hay que estar sumamente atento a lo que aparece al costado de lo que buscábamos. Porque cuando nos pusimos a buscar, no habíamos considerado las posibilidades que luego son muchas más que se nos van apareciendo en el camino. Y además, fíjate, nuestra importancia, volvemos a dejar que especialmente en la niñez, en la infancia, en la adolescencia, germinen los intereses, los deseos, los modos de hacer las cosas, que deban surgir, que sean las que sean. Pedro Saborido, tomamos el caso de él, pero valga como ejemplo. Cada cosa de las que yo hago, va a decir Pedro Saborido, actualmente, cada cosa que yo hago, a eso yo jugaba de chico. Nadia, también le pasaba lo mismo. A mí me pasaba lo mismo, yo grababa programas de radio con mis amigos. Yo después laburé de fotógrafo, yo sacaba fotos con una caja de cartón. ¡Qué valioso entrenamiento ese! Porque ahí seguro que estás vos, en el ocio, en la siesta, nada que hacer, callate nene. Lo que sea que germine ahí, en una de esas sos vos, ¿eh? En una de esas sos vos. En cambio, en la escuela, ¿eh? Como decía alguien, lamentablemente tuve que interrumpir mi educación para ir a la escuela. Cada cosa que hago ahora, incluso a veces canto en las canciones del programa, a todo he jugado de chico. Jugué a ser director de cine, jugué a hacer películas cómicas, jugaba con un National un Panasonic a cassette cuando recién aparecía a hacer programas de radio. Se nos grabamos con los amigos y hacíamos programitas de radio, de las que después lo escuchábamos 20 veces y nos matábamos de risa. Todo lo que hago alguna vez jugué de chico. Incluso cuando hago pequeñas explosiones o destrozos en el programa, hay algo ahí que es como que me reencuentro con algo de nene. La bruja de las palabras. Así que fíjate, ahí se estaba produciendo algo que luego aportó a la sociedad picardía, humor, reflexión, en un niño que fue lo suficientemente valiente, tal vez demasiado valiente, más que el promedio, para no dejar que lo sumieran en el uniforme, en hacer las cosas que correspondía. Se tuvo confianza, se tuvo fe, seguramente por exceso de pasión, a que eso le encantaba, y eso, ese encanto no autocastigado, no autotraicionado, discúlpeme las palabras extrañas que uso, pero es que es eso. Muchos chicos, para congraciarse con el mundo adulto, bajan la cabecita y se autoconvencen de que les encanta determinados gestos, formas de hablar, leer mucho. Y después, ¿cuánto cuesta encontrar al que éramos de verdad? Anoche, tarde, me encontré con la bruja de las palabras. La vi rara. Estaba ahí por algunos bares medios extraños que a veces va ella. Y le conté que íbamos a hablar de la drogadicción y las adicciones. Tenía la mirada como extraviada. Y comenzó a hablar. Me dijo algo así. Me dijo: Carlos, los que se drogan son los más buenos. Quiero decir, son los más ingenuos, los más crédulos, los más románticos. Los que se drogan, los que se emborrachan, esos son los más idealistas. No son la parte mezquina de esta sociedad. No, son los más nobles. Y quizá por eso se drogan o se emborrachan. Se niegan a sumarse al rebaño hipócrita de esta sociedad. Como si se resistieran a vender el alma, a ser mediocres, como si no soportaran el caretaje. Pero no sé mucho más, me dijo la bruja. Cada uno tiene su historia, sus motivos. El problema, Carlos, me dijo la bruja, el problema es que con las adicciones se inicia un camino extraño que puede llevarte a perder la nobleza, la credulidad, el romanticismo. Ese es el problema. Y yo no quiero perder eso, que es lo mejor que tengo. Además, te digo, me dijo la bruja, que estaba muy charlatana, te digo, los drogadictos entre nosotros no son buenos amantes ni buenos novios, te lo digo yo. Y después, antes de despedirse, fue un poco dura. Me dijo: hay mucha mierda en el mundo, Carlos. Yo a veces también me quiero escapar. Dice que el viento tiene alas y que el sol es un globo que han colgado, y que las nubes no son nubes, que son caballos blancos. Dice que el día es la noche y dice que la noche es la mañana, y que las gotas de la lluvia son lágrimas de plata. Dice que su guitarra es su mujer y la acaricia lentamente mientras la vida pasa junto a él indiferente. Hay un niño jugando alrededor y le sonríe dulcemente. La tarde pone un beso una vez más sobre su frente. Heráclito decía sencillamente: en el centro del mundo hay un niño que juega. No valora, no opina, no lo felicita al niño, ni tampoco le regala un caramelo por jugar. Dice que el frío es una hoguera donde van a quemarse las palabras. Dice que la pradera es un pañuelo de seda perfumada. Dice que el rico es un mendigo. Dice que la riqueza está en el alma y que sus manos no son manos, que son palomas blancas. Hay un niño jugando alrededor, la bruja y las palabras, y le sonríe dulcemente. Lo que brote y renace. La tarde pone un beso una vez más sobre su frente. Dice que la mentira es la verdad y la verdad es la mentira. Y en el tiempo que dura una canción se va la vida. Tu corazón es libre. Ten el valor de escucharlo. Enseguida regresa Una locura que se hizo radio. De colección. Tus libros son seguros.